En pocas palabras, un libro. En pocas palabras, hoy te presentaremos un libro titulado Desarrollo Humano. El autor es Juan del Val. El año de edición es 2002. Este libro va enfocado a lectores interesados en conocer cómo se produce el desarrollo humano y cómo se construye el psiquismo. Al elaborar esta obra sobre el desarrollo humano, el profesor del Val asume la tarea de presentar el tema con sencillez, con la finalidad de que resulte accesible a aquellas personas que, sin tener conocimiento de la materia o disponiéndose solo del conocimiento dispersos o casi nulos, buscan una visión más firme. Se trata, pues, de una obra validada para los estudiantes que se inician y para un creciente núcleo de lectores interesados por la génesis de las ideas. Juan del Val dedica gran parte de su tiempo a entender la conducta y a estudiar sus orígenes. Autores como Piaget y Hendel han sido sus maestros y a su lado aprendió formas de trabajar y métodos clínicos. Este libro alumbra no pocos aspectos oscuros de este arduo tramo que recorremos los seres humanos desde el nacimiento hasta la edad adulta. El autor ha dedicado gran parte de su tiempo a observar, a notar y a filmar los progresos de los niños en su dura tarea de organizar el mundo. Su actitud como investigador queda bien reflejada en sus propias palabras. A veces una mirada ingenua sobre lo más obvio y cercano, en lo que antes no nos habíamos fijado, nos permite descubrir aspectos nuevos de lo que siempre hemos tenido a nuestro lado. Los invitamos a todos los lectores a que visiten nuestra biblioteca y puedan descubrir los materiales que tenemos. De una forma muy especial, este libro, Desarrollo Humano, de Juan del Val. La biblioteca ofrece sus servicios de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes y los días sábados de 8 a 3 y media de la tarde. En pocas palabras, les invitamos un libro. Jorge Victoria García. Producción del Taller Radiofónico de la Unidad 22A de la Universidad Pedagógica Nacional, Querétaro, México, 9 de marzo de 2010.